viajes. En una noche sin luna, a orillas del río Uruguay, sentimos que nos llamaban desde las profundidades del bosque. Cuando estábamos bajo los efectos de la maldición de Babalú, nos mostró el legado enterrado.